nicest friend of mine. I know my baby. Yo, pretty ass for life. I know my baby. Mm-hmm. What? Yeah. Venía to me, y'all. Esta noche solamente soy tuyo. Venía to me, y'all. Solo tuyo, nada. Venía to me, y'all. Que esta noche solamente soy tuyo. Venía to me, y'all. Solo tuyo, nada más. Se vuelve loca que salgo al canto, me mira. Se suelta el pelo, come de pos y se maquilla. Me pone tenso y pienso que queda la niña. Pero me dice que quiere su vitamina. Se vuelve loca que esa hueca no me mira. Se suelta el pelo, cambia de pos y se maquilla. Me pone tenso, pienso que quiera la niña. Pero me dice que quiere su vitamina. Venía to me, y'all. Que esta noche solamente soy tuyo. Venía to me, y'all. Solo tuyo, nana. Venía to me, y'all. Que esta noche solamente soy tuyo. Venía to me, y'all. Solo tuyo, nada más. Dame a tu amor, ándame a tu cama. Tú sabes, my girl, que tú eres mi dama. Y como dama, haz lo que tú quieras. Que ese amor no existe en fronteras. Ese amor que siento está creciendo. Y por tu amor, baby, estoy muriendo. Inexplicable, pero aceptable. Desde hoy solo quiero amar. Venía to me, y'all. Que esta noche solamente soy tuyo. Venía to me, y'all. Solo tuyo, nada. Venía to me, y'all. Que esta noche solamente soy tuyo. Venía to me, y'all. Solo tuyo, nada más. Tengo el amarre en el duro, pero en tu cama. Bátame de nuevo y que no quede para mañana. Disfruta de mí, vamos que montate en mi rama. Lo que quiera, cuando tenga ganas. Una noche bajo la luna, solos girl tuyo. Acariciando nuestro cuerpo lleno de pura acción. Una botella que nos acompaña y un poco de cano. Una noche que le va a dar lleno de pura acción. Venía to me, y'all. Que esta noche solamente soy tuyo. Venía to me, y'all. Solo tuyo, nada. Venía to me, y'all. Que esta noche solamente soy tuyo. Venía to me, y'all. Revolution dedicated to the girls in our door. Hey yo, desde la casa de Papa Day Production, PDF for life. This is from Manta, no Land Cyber Real. For sheets. Writing.